se está quedando sin el torneo la selección de Broly, que los partidos anteriores venía jugando muy bien y ganando de buena manera. Un pelotazo largo, gana con golpe de cabeza Balboa, queda en las manos de Kevin Dobson con ese verde fluo llamativo por parte de Kevin. Queda sobre Rack, envío largo de Rack para que Rivero gane con golpe de cabeza. Va a quedarle para Kevin Méndez y Peñarol va solo por la izquierda. Beatriz sigue, Méndez le va a pegar, tiro, gol, gol, gol de Peñarol. Kevin Méndez con un tiro extraordinario desde afuera del área, maravilloso. La pelota pega en el palo izquierdo. Kevin Méndez, no hay mejor cuña que la del mismo palo, ¿no? Dice Méndez, el gol para Peñarol, que ya pasa a ganar un gol contra cero en el amanecer del primer tiempo, y sale a pasear por el Parque Rodó. Qué pedazo de remate que acaba de hacer Kevin Méndez. Primero que nada, Peñarol ponía las condiciones, estaba siendo vital en la búsqueda del arco, sí, generando fútbol con los dos hombres de arriba que peinaban pelotas y la bajaban. La recibe Kevin Méndez, fue buscando la posición perfecta para poder tirar el remate cruzado, la clavó contra un palo. Espectacular el tiro de Kevin Méndez. Peñarol 1-0 en el inicio del partido, como para dar tranquilidad, como para empezar a jugar de otra manera. Lindo, pero lindo remate de Kevin Méndez. Mirá la manera que tiene que pagar la defensor por llegar a este equipo de Peñarol. Es el tercero de Méndez en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Quintana que juega para Mayo. Va teniendo Facundo Mayo, el capitán de Defensor Sporting, el envío largo buscando la Balboa, que recibe de espalda, logra dársela otra vez para Quintana. Peñarol que retrocede y no le da espacios para entrar al conjunto violeta. Queda el balón otra vez para Ocampo. Va a venirse con el toque finalmente para Lizar y media luna. Tocan hacia el medio, gana Ramos con golpe de cabeza. Queda para Rabino, revienta Ezequiel Boquete. Otro pelotazo largo para que vaya Beatriz, incansable. Ahora Quintana con el golpe de cabeza. Le queda para Kevin Méndez. Se marca como puede Santana. Ya tiene Kevin Méndez. Se toca hacia el medio para Beatriz. Va al piso, se barre de los Santos. Le queda de balón ahora para que Sebastián Cristóforo. Cristóforo para Gargano. Gargano para Jonathan Rack. Lo corre Rocky Balboa. Insiste ahora. Rack sale en el fondo enganchando, apilando con muy buen criterio. Gran apilada. Logra darse la forma derecha para la Quintana. Puede estar el segundo. Viene con el centro. La bajó Beatriz dentro del área. Le quedó para Rack. Va a querer tirar el taco. Abre muy bien para la Quintana, puede ser el segundo, enganchó, marca Robino que tiene tarjeta amarilla, viene con el centro, pega en el palo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, la Quintana. Todo empezó por una patriada y un empuje en los pies de Raca. Por algo lo fueron a buscar, un zaguero que se desdobla con buen pie, que sale al frente, que elude, se mete en el área. Un zaguero que tiene la mirada, en este caso de los hinchas, y lo aplauden. El gol de Peñarol, la verdad, increíble. Se le termina colando por encima al arquero Rossi. Peñarol 2-0, efectividad de 100%. Y acá te digo que mejor arranque que en el primer tiempo. Porque en el yo no te digo, no sé cuántos minutos van, pero es fulminante este disparo de la Quintana. 3 minutos de esta segunda mitad, imponente. Sí, es verdad, el protagonismo absoluto de Rack, empujando el equipo hacia adelante. De Rack recuperando la pelota después que se había perdido y abriéndose la derecha. El tiro de la Quintana, creo que hay un rebote en el camino, y lo que termina haciendo es dejándolo a Rossi mirando cómo ese globo que le iba a pasar por arriba de la cabeza, iba a pegar el caño posterior y se le iba a meter en el arco. Mejor arranque para Peñarol el segundo tiempo que el primero. Y otro gol bárbaro, pero otro gol bárbaro, con rebote o sin rebote, otro gol bárbaro. Y yo te diría que un golpe como para que se acueste Defensor en el Francini. Es el cuarto de la Quintana en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. La observaron y no pasó absolutamente nada. ¿Vos viste algo, Gonzalo? Para mí era penal. Cuando va a rematar el jugador Defensor Sporting, sin intención, pero bueno, lo derriba el arquero, ¿no? Y acá se viene Balboa, viene con el remate. ¡Golazo! ¡Gol! defensor Balboa. Un tiro fortísimo por encima de Dabson. Se pone en partido defensor. Rocky Adrián Balboa sale de las cuerdas y quiere ahora dar vuelta esta pelea. 2-1 Peñarol en el Frentini. Querías un golpe de boxeador, querías un golpe de knockout, pero qué tremendo disparo de Balboa. Mirá que va a estar difícil que le saquen el título de mejor gol del campeonato clausura a este disparo desde lejos de Balboa. De emboquillada, como suelen decir en Argentina. De vaselina, como dicen en España. Tremendo, pero tremendo disparo de Balboa por encima del arquero de Kevin Dawson. Un golón, pero un golón de Balboa para que Defensor se ponga en partido. Es el octavo de Balboa en el torneo. ¡Tiempo hay! Vamos que vamos. En Fútbol País. Acá hay tiro libre para Defensor. Busca el empate. Lo busca por arriba. Va Mayo. Va Quintana. Lo que le falta al partido es gol de Quintana. Viene con el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Sporting. El centro llovidito al área. El centro llovidito al área. El gol. El gol. Para meterse por parte de Facundo Mayo. El capitán Mayo entrando en agosto. Empata el partido en el Parque Rodó. ¿Y ahora qué? Y ahora otra historia. Porque por arriba Defensor vuelve a ser más fuerte que Peñarol. Acá no es de cabezazo, pero marca mal el aurinegro. El centro viene de la izquierda. Lo ataca muy bien Mayo. Y no es el único jugador Defensor que penetra libre. Se distrae todo el fondo. Le regala una posibilidad enorme. Renace el tuerto, renace la viola. En su escenario entra Mayo para anotar. Y bueno, Defensor renace con temple, renace con juego y empata el partido. Es el primero de Mayo en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Lo empató Defensor Sporting. 2-2 está el partido. Apasionante, extraordinario, ¿eh? ¿Cómo se repuso este Defensor luego de un gol de Peñarol en el arranque del segundo tiempo? Y ahora 2-2. Y puede ir por más, ¿eh? Le va a pegar Dabson. Pelotazo, Santa Biatri. No puede de los Santos, gana Rabino. Queda con Biatri. Biatri, una pelota larga para la Quintana. Le puede ganar a Mayo. Va el cierre, viene Mayo. Va a ser córner para Peñarol. Y ahora se hace de hacha y tiza el partido. De mi vuelta. Maravilloso. Vimos a ver un partido como este. Y la verdad nos están regalando un partido bárbaro, con emotividad, caliente, como los viejos Defensores y Peñarol. Va a venirse el tiro de esquina para el conjunto rubinegro. Se viene sobre el arco de Julio Herrera. Lo va a buscar por arriba. A ver, vienen buscando a Raqui, a Biatti. ¡El golpe de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ramos! El golpe de cabeza de Juan Manuel Ramos, un lateral goleador que tantas veces le pegan y él se golpea el pecho, besa el escudo. Ramos para abrazarlo a Juan Manuel. Ramos para Peñarol, que puede convertirse en el héroe. 3-2 en el Francini. Partido extraordinario. Sí, de película. Yo te diré que no sé si no hay infracción en la pelota, que antes que venga el tiro de esquina hay un jugador de Defensor que se cae, le reclama a Lobileta, Matón te deja jugar y el descuido es grande, de la misma manera que en el área de Peñarol hubo descuido, acá hay descuido. Después de esa caída se distraen todos, viene el centro, el que no se distrae Ramos, no se distrae Ramos, iba a atacar el balón y mete un cabezazo para ponerla bien lejos de Rossi y poner a Peñarol 3-2 arriba. Es el cuarto de Ramos en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País.